Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción, recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras. Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Los Beatles por Elvis Costello. David Bowie por Lou Reed. Black Sabbath por Dave Navarro. Eminem por Elton John. Madonna por Britney Spears. 100 grandes artistas de todos los tiempos reseñan a los elegidos por la Rolling Stone como los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Un número de colección. Ibero 90.9. Recomienda. Soy María Rojo. A ver, ¿tú quieres que las cosas cambien o sigan igual? Tienes el poder de elegir entre seguir dominados por la corrupción y las falsas promesas de siempre, o darle la oportunidad a los que de veras saben hacer bien las cosas. Trabajemos por el México que siempre hemos querido. Tú tienes el poder en tus manos. Y yo, María, de corazón te lo digo, sí hay de otro. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Escucha Ibero 90.9. No Radio Ibero, no Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El año que comenzamos ha quedado envuelto en un clima de vaticinios paradójicos. Desde las supuestas profecías mayas que anunciaban el fin del mundo, hasta las predicciones sobre las crisis geopolíticas y geofinancieras del orden mundial establecido por la modernidad. Frente a estos horizontes tormentosos, emergen una serie de acontecimientos mayoritariamente científicos que en dirección contraria animan esperanzas sobre la viabilidad de un futuro menos tenebroso. Las comunidades científicas de las naciones que integran el globo terráqueo persisten en investigar, descubrir, innovar y transformar la realidad natural para hacer posible un mundo más informado, consciente, responsable y perdurable de nuestra especie y de aquellas otras en las cuales esta no podría sobrevivir. A pesar de la irracionalidad del despilfarro en conflictos bélicos, la mayor de las veces ilegítimos, y las rapacerías de líderes sociales de dudosa calidad, la comunidad científica ofrece, muchas veces ajustada de recursos y con pocas recompensas y reconocimiento, aportaciones que podrían calificarse metafóricamente de milagrosas, como aquellas que darán contenido a esta charla de sobremesa y que permiten tener esperanza en este año difícil. Bueno, buenas tardes. Hoy estaré supliendo al doctor Prado Galán en Sobremesa Cultural. Mi nombre es Josep Abú. Le echaremos en falta probablemente, pero haremos lo que podamos desde provincias, ¿no? Es un programa sumamente interesante referido a los adelantos de la ciencia. La editorial señalaba que puede ser un espacio este programa para reflexionar sobre la ciencia en sí, ¿no? Tenemos en cabina para abundar al respecto al doctor Enrique Vascochea, que es un habitué de este programa. Los radioescuchas fieles probablemente ya lo conozcan. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, Joseba. Muy bien. También al doctor Alberto Ruiz Treviño, que es el que nos va a explicar cómo está la química hoy día. Y a Edmundo Palacios en la matemática. ¿Qué pasó, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Nada. Bueno, el programa partía de una reflexión acerca de una serie de eventos científicos que están previstos que culminen en este año. La expedición al misterioso lago Vostok, que está en la Antártida, la sonda espacial Voyager, el encuentro de la partícula atómica bosón o bosón, no sé cómo se diga, encontrar un elemento químico de la tabla periódica que no estaba, la puesta en marcha del primer reactor nuclear, primer corazón completamente artificial, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué me tengan que decir al respecto de esto, Enrique, por favor. Bueno, una de las cosas que resulta de alguna manera impactante es que mientras en el área de la reflexión del hombre sobre sí mismo o del quehacer con lo que produce, hay otra área que es el área del conocimiento, donde parece que la comunidad dedicada a ello no toma en cuenta todas estas cosas, sino que sigue preguntándose, avanzando, y tratando de descubrir nuevas de dar respuesta a nuevas cuestiones y descubrir nuevos fenómenos que permitan, yo creo que en un acto de fe al ser humano, poder solucionar los problemas que lo aquejan y muchas de las depredaciones, por llamarle de alguna manera, que va ocasionando en el medio ambiente que lo sustenta, ¿no? Esto es lo primero que a mí me suscita este tipo de cosas, ¿no? Porque en el mundo del conocimiento, por una parte, está lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con la ciencia política, con todo eso de lo que estamos abrumados, intoxicados en estos momentos electorales en México. Y por otro lado, la ciencia, que parece que no hace ruido, sigue avanzando a pasos cada vez más rápidos, gracias a la acumulación de conocimientos. Y nos ofrece situaciones que son verdaderamente admirables, ¿no? Sí, Enrique, pues sí, efectivamente, ya lo señalabas tú, que fuiste el que hizo el favor de escribirnos el editorial, que la ciencia parece avanzar a un ritmo trepidante, ¿no?, contra su propio método. Esto quisiera luego ya matizarlo con más cuidado, en un escenario terrible de caos económico y social. ¿Tú tienes que decir algo? Sí, bueno, estoy pensando en lo que mencionaba el maestro, el doctor Vallascochea. Primero estaba revisando tu lista de cuestiones que nos habías puesto aquí. Sí, no es mía, es de una revista, sí, claro. Science y lo que tú quieras. Sí. Tal vez habría también que pensar un poco en ciencia y tecnología. Hay una diferenciación que aquí no se está haciendo muy clara, técnica, ¿no?, que probablemente sea interesante analizarla. Enrique decía que lo hacen silencioso, pero yo creo que es un silencioso ruidoso, ¿no? Porque en realidad yo no concibo actualmente las ciencias, bueno, la sociedad, sin el aspecto científico. Simplemente no hay que ir muy lejos en esta tarde o en estas tardes que vamos a pasar. Tenemos este bloqueo de las internet, Wikipedia y todo eso por la ley que todos bien conocemos. La ciencia está ahí, está haciendo ruido, nos está sosteniendo, es una nube, es un gran otro que nos está invadiendo. Entonces es un ruido que está ahí. A veces lo que sí me pregunto es a la gente qué tanto se ve de la ciencia, del trabajo, del científico. Pensando también un poco en la reflexión de entrada, estaba pensando esto, no sé si no lo ven ustedes así, pero es una especie de nuevo milenarismo, o sea, de nuevo a ver qué va a pasar. Uh-huh. Cada mil años hay una especie de miedo de qué sucede, ahora porque ha sido muy promocionado por las predicciones mayas y todo esto que ha sido, pero siempre hay una cuestión de temor, de decir, bueno, qué es lo que va a suceder. Y en esa necesidad de saber qué es lo que va a suceder, pues siempre ha habido la cosa de predicción. Entonces ha habido todos estos de los augurios, ¿no? Las necroleer a través de los cadáveres, o lo que tú quieras. Y lo que también la ciencia hace finalmente es tratar de llenar esa necesidad humana de saber. En la lista lo que no veo, sí, lo que me hace a mí como que falta, me hace cuaca en la cabeza, son cuestiones del cerebro más precisamente. O sea, finalmente el cerebro es el que está examinando el universo desde por el momento. Y es de las ramas científicas que además está avanzando la neurociencia, sí, en la actualidad, ¿no? Eso está bien, es un poco discutible, pero sí. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, Edmundo, pero y ya antes de dejar hablar vamos a ver qué quiere decir el doctor. Lo que yo realmente quería decir era esto. Fíjate el impacto que tiene, no lo que está debajo de esto, como tú mencionabas, el problema de la ley SOPA y Wikipedia, sino quién se fija. Steve Jobs hizo mucha, pero realmente porque se convirtió en un personaje mediático, ¿no? Pero ¿cuántos hay científicos trabajando de los cuales no leemos prácticamente nada, a no ser que en algún momento dado se hagan acreedores al premio Príncipe de Asturias o al Nobel? Sí. Pero muy rara vez. Y con cuánta facilidad se escatima el dinero para el trabajo científico. Sí. Estamos leyendo, por ejemplo, el más mediático que se me ocurre es Stephen Hawking, que está saliendo los Simpsons. Ahora, bueno, efectivamente, bueno, sí, realmente la figura del científico como persona no está presente tanto. Entonces, deduciendo un poco de lo que están diciendo ustedes, ¿podemos pensar la ciencia como una especie de orden autónomo? En el sentido de que la ciencia avanza deslumbrándose a sí misma y la tecnología sí es algo que está completamente inserto en nuestra sociedad, pero en cambio la ciencia tal vez no está tan yo claro. Yo creo que la autonomía está hasta donde la política lo permita. Pero no sé si Alberto quiere decir algo, que es alguien que aplica el método científico con una rigurosidad. Sobre todo que vive aquí la investigación con abundantes recursos, ¿verdad? Doctor Ruiz. Pues no abundantes, pero sí con, digamos, los suficientes recursos para que al menos la Universidad Iberoamericana pueda cumplir con parte de su misión, que es la de generar y difundir conocimiento que pone a disposición del el sector gubernamental, del sector empresarial y de los sectores sociales, ¿no? Siempre está ese conocimiento a disposición de ellos. Yo sí regresaría al punto que se estaba discutiendo en relación a los avances científicos y tecnológicos que sí se dan hoy en día a una velocidad mucho mayor que la que se daba antes. Y bueno, pues esto es debido, yo lo veo dos factores. Uno, la cantidad de científicos que hoy en día están involucrados en el desarrollo de la ciencia es todavía mucho mayor que en aquellos años en la que se centraba en los países que los típicos países mucho más desarrollados y que por razones estratégicas de sus propios países tenían que invertir en ciencia, pero hoy prácticamente en el mundo, digamos que para el campo de la investigación, como lo decía un compañero de Mitsubishi Gas Company en un desarrollo tecnológico construimos allá en los Estados Unidos, que decía, bueno, tenemos al menos 100 doctores, 100 investigadores trabajando en el desarrollo de una tecnología, no importa ahorita la tecnología, pero es X, véase la cantidad, 100 doctores trabajando en el desarrollo de una sola tecnología y con laboratorios distribuidos alrededor del mundo, de tal manera que en nuestros laboratorios hoy en día el sol no se oculta. Y esto es lo que está sucediendo, el número de investigadores somos mucho mayores, los conocimientos quizá que aportamos cada uno de nosotros son cada vez menores, pero si este pequeño conocimiento lo sumas al pequeño salto que se dio en Francia, más Italia, más entonces, pues hay un gran avance tecnológico, es decir, la velocidad es la que aumentó. Quisiera preguntar ahora, retomando un poco lo que dices tú, es el avance de la ciencia es lineal o está interrelacionado con el resto de los acontecimientos científicos que están sucediendo. Está interrelacionado con, no sé si te refieres más precisamente a la tecnología o más bien a los otros fenómenos macroeconómicos, las macrovariables de país. Me refiero a lo que está sucediendo, o sea, cuando, por ejemplo, Galileo descubre en contra de Ptolomeo que la Tierra gira alrededor del Sol, lo hacen parte porque la óptica se lo permite. O sea, es un lente el que hace que la visión sea distinta completamente. O sea, cambia el paradigma científico. Sí, cambia el modo de ver las cosas. ¿La revolución real está en la óptica o está en la astronomía en sí? Uh-huh. Y esto quisiera también que me lo contestaran los otros invitados. Sí, bueno, mira, uno es la velocidad. La velocidad depende también del número, pero también el grado de contribución sí depende del instrumento, de los desarrollos de instrumentos. De hecho, todo el cúmulo de conocimientos ha generado mejores instrumentos, por ejemplo, para poder tener imágenes de cómo interactúan las moléculas, de cómo puede interactuar una molécula con proteínas, con virus, con etcétera. Y eso da más información y entonces los avances son mucho mayores. ¿Y en la medicina qué dice al respecto? No, yo no sé qué vaya a decir Edmundo. Y yo creo que la línea del doctor Alberto Ruiz era precisamente que una de las grandes cosas es que ahora la investigación cuenta con equipos y contribuciones interdisciplinares. Yo creo que siempre ha sido así. En el fondo lo que vemos es la punta de un iceberg de una serie de gentes que están proporcionando conocimientos que van sustentándose unos a otros. Pongo un caso muy concreto, por ejemplo, el genoma humano, para hablar de la... El genoma humano no hubiera sido posible sin todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la matemática, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cibernética, ¿no? Todo lo que tiene. Es decir, no hubiera sido esto posible. Y para que fuera posible hubiera llevado muchísimo tiempo. A partir de la última década del siglo XIX, la explosión en el avance científico, en esta velocidad a la que hacía alusión el doctor Ruiz Treviño, ha sido verdaderamente asombrosa. Cada vez es más rápido el avance y cada vez, afortunadamente, la comunicación entre científicos de diversas disciplinas en proyectos comunes es mayor. Entonces se pondría en entredicho la noción tradicional del avance lineal, o sea, del progreso lineal de la ciencia, para sustituirla más bien por un concepto más reticular, ¿no? En el que todo se va relacionando, no en un sentido teleológico persiguiendo un fin, ¿no? Sino que también es un cúmulo de casualidades en el que influye la sociedad y distintos sistemas, casi en un sentido lumaniano. No sí, sé. Esto que dices de lo lineal, yo pensaba en la cuestión rizomática. Exacto, el rizoma. De Deleuze y eso. Si tú revisas la historia de la ciencia, al principio eran como que elementos aislados, ¿no? Pienso en la electricidad, ¿no? Esto de si las plaquitas se juntaban, todos experimentos, la rana que le pican con una carga y que se mueve, transmisión de energía. Lo que había eran como que cosas aisladas. Y de repente, por algún sistema de red, que en ese momento fueron las cartas, el cartel entre los científicos, la comunidad científica se hizo eso, una red, una pequeña red. Entonces, yo creo que la ciencia no está desligada ni de lo social, ni de lo económico, interactúa de alguna manera bizarra, extraña, que no sé si, seguramente hay modelos por ahí caóticos, fractales, qué sé yo, al respecto, pero la ciencia no creo que esté así sola. Porque te decía yo hace rato la cuestión política, la cuestión económica, ¿no? Si estoy pensando aquí, hacía mención al bosón de Higgins, ¿tú sabes cuánto cuesta hacer la investigación del bosón de Higgins? Y así como decía Alberto, en esa investigación hay como 1000 de físicos y no sé qué, y recientemente oí por ahí que, bueno, todavía iban a necesitar, no sé, otros tantos años para más datos para encontrar el dichoso bosón de Higgins, que te iba a fundamentar, que creo que era una especie de, que lo podías interpretar como un nuevo éter. La ciencia no creo que esté aislada, la ciencia creo que funciona en función de las necesidades propias del momento al cual se está haciendo frente. Muy bien, pues ahora volviendo del corte musical con Carlos Gómez Camarena, Alberto Ruiz Treviño y Edmundo Palacios nos van a explicar qué es esto del bosón de Higgs. Buenas tardes al auditorio. Este jueves por la tarde tenemos una melodía que lleva por nombre una parte del misterioso lago Vostok, donde se encuentra el agua más pura del planeta y quizá las especies de animales que lleven 1 millón de años atrapadas bajo el hielo. Vostok también llevó el nombre del programa espacial ruso que llevó al espacio a los cosmonautas Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, primer hombre y primera mujer en el espacio. Con ustedes, The Blue Tones, con Vostok of Love, al este del amor. sit and watch her sleep. What I wouldn't give to simply sit and watch her sleep. What I wouldn't give to simply sit and watch her sleep. What I wouldn't give to simply sit and watch her sleep. En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. Woody Allen. Bueno, pues estamos aquí en Sobremesa Cultural con Javier Prado Galán, pero yo no soy Javier Prado Galán, soy José Babú y lo estoy sustituyendo. Mi amor. Y nos acompañan en cabina Edmundo Palacios, Alberto Ruiz Treviño y Enrique Beascochea. Estamos hablando sobre adelantos científicos previstos para este año y un poco haciendo una reflexión metacientífica acerca de qué es la ciencia. Preguntaba antes del corte musical, ¿qué es el bosón de Higgs? ¿Edmundo o Alberto? Estamos aquí platicando. No, el bosón de Higgs es una especie de micropartícula, o como quieras llamarle, que va a fundamentar el resto de la materia. Entonces, básicamente es eso. No sé si ustedes se acuerdan, históricamente había una búsqueda del éter, que era una materia que estaba en medio del vacío. Que, bueno, poéticamente, lo etéreo es lo inasible. Exacto. ¿No? Entonces, la humanidad parece ser que desde un principio, los griegos, se me hace que lo damos un miedo al vacío. Entonces, había que llenarlo de algo. Y en su momento pues fue el éter. A la hora actual lo que siempre hay esa necesidad de irte para abajo, ¿no? O sea, le buscas qué es lo que hay. Entonces, como que la idea es buscar algo mínimo a partir de lo cual se genera el resto. Entonces, el grosso modo, el bosón de Higgs es hablar de una partícula en el sentido de la que constituye todo, entendiendo como partícula algo muchísimo más allá de lo que es un punto físico, como quieras verlo, más allá que un punto matemático. Si está todo relacionado, ¿por qué esta involución en lo social y el aparente avance en lo científico, en el terreno científico, Enrique? Bueno, esta es una buena pregunta, pero yo, a propósito de lo que decía Edmundo hace un momento, y esto del bosón de Higgs y el éter, y ahora el plasma también ya es otro de los conceptos que se han acuñado. Lo básico es Higgs, pero el bosón de Higgs, el asunto es que sí, desde Demócrito y su teoría del átomo estamos buscando cada vez, la humanidad siempre se ha ido a investigar lo más pequeño o lo más grande. Ahora, pues, por ahí en uno de los temas era precisamente la posibilidad de salir con un explorador, con uno de estos laboratorios extraterrestres, salir del sistema solar, lo cual nos traería probablemente, yo no soy físico o astrofísico, nos traería una información completamente diferente, porque ahora el sistema solar no lo veríamos desde dentro, sino desde fuera. Respecto a tu pregunta, Joseba, que por cierto ya se me andaba yendo la pregunta tuya de social versus involución social de lo social. Mira, lo que a mí me llama como mucho la atención es que es cierto lo que decía Edmundo, la comunidad científica tiene como muy claros sus objetivos, pero no son esos objetivos, no son objetivos alineados a veces con lo que son otros elementos de la agenda de la sociedad y sobre todo de lo político. Es claro que la ciencia no está al margen de lo político. Hay veces que uno pensaría que ojalá estuviera y fuera más independiente, y tampoco mucho menos de lo económico. Sin embargo, nosotros vemos constantemente la dificultad con que los científicos, desde luego hablo de nuestro país, el conocimiento entra en la agenda, ¿no? Yo recuerdo algún prócer nacional por revolucionario, que fue el afamado general Gonzalo N. Santos, que cuando su hijo Gastón le dijo que por qué no lo mandaba a la universidad, dice, para que no acabes manejando un taxi. Eso es típico de la manera como nuestra cultura piensa en términos de la ciencia y el conocimiento, ¿no? Es decir, se piensa inmediatamente o en el poder, lo político, o inmediatamente en lo económico. Pero no se piensa en cómo crecer, cómo desarrollar, cómo progresar el conocimiento, este tipo de situaciones. A mí me preocupa, por ejemplo, que en España, por citar a tu a tu país de origen, mi querido Joseba, que en España estén recortando toda la investigación en salud. Sí, o sea, bueno, entonces, todo España es un caso terrible. Entonces, bueno. Técnica e inglés. Eso es y hay otras prioridades, ¿no? Yo no soy economista, pero hay que salvar a los bancos. Entonces digo, bueno, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Y frente a qué tipo de experiencia? Porque parece que a los bancos hay que salvarlos permanentemente, nada más que a los bancos, porque los banqueros eso no necesitan salvamento, esos flotan muy bien. Y bueno, pues vamos entonces, siguiendo un poco lo que dice Enrique, de lo grande a lo pequeño. Hemos hablado, Enrique, de la astrofísica, vamos a hablar un poco también, quiero que Alberto Ruiz Treviño nos diga con qué nos va a deslumbrar la química este 2002. Sí, mira, regresando a lo que yo estaba comentando de los desarrollos científicos que son muy acelerados, bien mencionaba Enrique de que pues estos conocimientos científicos deben estar también conectados, deben ser usados para desarrollar tecnología que verdaderamente resuelvan los problemas en los que nos encontramos a nivel internacional y específicamente en el país. Estos temas que comentaron de los 10 temas que se podían tocar, bueno, pues son en cada país, en cada institución hay gente encargada o especializada a decir en dónde o cuáles son los desarrollos más importantes los que se requieren para resolver los intereses particulares de una región y en muchos están diseñados en base a sus intereses, ¿no? Yo destaco dentro de los requerimientos que de tecnología para el mundo. En primer lugar estaría, bueno, pues el desarrollo de sensores y actuadores de redes, no de sensores y actuadores en zonas muy localizadas, sino más bien cómo podríamos poner todos estos sensores y actuadores para poder predecir fenómenos naturales, para poder también. Pero a nivel químico. El desarrollo de las redes sería más bien una iniciativa de Estado, una iniciativa estratégica de algo. Pero ¿por qué? Porque los desarrollos de la química, muchas veces los desarrollos científicos ya están disponibles, pero lo que hace falta es que se pueda innovar la tecnología, que se puedan poner al servicio de la sociedad. Pero para esto hace falta el que se decida verdaderamente a llevarlo a cabo, ¿no? Hay muchísimo. Ese sería, por ejemplo, uno el que se. Yo creo que hay una urgente necesidad de sensores. De sensores y actuadores. Y me duele mucho tocar el tema respecto al país, pero por ejemplo, sensores y actuadores de situaciones peligrosas y actuadores en el sentido de eliminar el peligro de forma inmediata. Ejemplos en el país, pues hay muchos, ¿no? Pero bueno, dejando un poquito lo catastrófico de lo que estamos viviendo, podemos irnos más a lo fenomenológico, ¿no? Por ejemplo, terremotos, etcétera. Otra área de oportunidades que yo veo es el desarrollo de materiales inteligentes. Y en esto hay mucho conocimiento ya desarrollado, por ejemplo, polímeros inteligentes que pueden responder ante un estímulo de temperatura, ante un estímulo eléctrico, etcétera. Y aquí hay, por ejemplo, de lo más adelantado que podría ser es el desarrollo de músculos artificiales, de robots flexibles, con polímeros muy bien diseñados a nivel de estructura. Incluso producir carne en laboratorios, ¿no? Por ejemplo, ustedes, pues todo el mundo conoce lo que es el nylon, ¿no? Las fibras estas de nylon. Estas fibras de nylon en realidad son pequeños filamentos que cuando se trenzan tienen una resistencia tremenda, ¿no? Pues esto a nivel estructural mucho más pequeño pueden tener mucho más resistencia y si son capaces de responder a estímulos eléctricos podemos hacerlos que se extiendan o que se compriman para actuar como un músculo artificial, para hacer un robot flexible que pueda encogerse para entrar en lugares más recónditos, etcétera. No sé si tengo más temas para desarrollar. Sí, Alberto, gracias. Vamos a corte de mitad de programa y regresamos. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Porque toda obra debe ser apreciada en su totalidad al terminar la semana. Ibero 90.9 programa completo su disco de Extracto de la Semana. Domingos a las 18 horas. México está detenido. Cientos de miles de buenos mexicanos no encuentran un empleo. Y lo que es aún peor, no encuentran un futuro porque el país está paralizado. Los jóvenes mexicanos que no tienen una oportunidad de estudiar pero tampoco de trabajar son ya una negra estadística mundial. Lo que necesitamos es una nueva forma de gobernar. Lo que necesitamos es un partido que verdaderamente se comprometa con el desarrollo económico y que cumpla. Eso es lo que vamos a hacer. PRI, comprometidos con México. La Cineteca Nacional se encuentra en un importante proceso de remodelación. Sin embargo, esto no interrumpirá su labor de difundir lo mejor del cine mundial. Repartirá sus actividades entre el Cine Lido y más sedes alternas, ubicadas en distintos puntos del Distrito Federal. Al sur de la ciudad, Complejo de Movie Company, Auditorio del Museo de Arte Carrillo Gil y Sala Luis Buñuel del Centro de Capacitación Cinematográfica. En Zona Centro, Sala Molière del IFAL, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Biblioteca Vasconcelos y Cine Lumière Reforma. Estas son las sedes alternas de la Cineteca a partir del 16 de enero. Para programación, fechas y horarios, www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9. Recomienda. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. La idea de que en nuestro país los niños puedan salir a jugar libres en los parques, las personas caminen en la calle sin miedo a altas horas de la noche o salgan a vacacionar con tranquilidad, debe ser reimaginada por los jóvenes mexicanos. Concurso Universitario de Video, Un México en Paz. Una convocatoria para reconocer propuestas de creación en videos documentales, de ficción o animación, donde estudiantes representen el país con el que sueñan. Los trabajos se recibirán del 16 de enero al 11 de abril. Información y registros en www.unmexicoenpaz.mx o en Twitter y Facebook en diagonal Un México en Paz. Ibero 90.9 recomienda. Levántese de su cama y salude al Astro Rey, escuchando la PKJU los domingos a través de Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Muy buenas tardes, bueno, estamos regresando a Sobremesa Cultural, soy José Babú, supliendo al doctor Prado Galán, y me acompañan en la cabina para hablar de los avances científicos y de la ciencia en sí, Edmundo Palacios, Alberto Ruiz Treviño y Enrique Beascoechea. Bueno, acá ahora nos acaba de hacer un amplio resumen de cómo están las cosas Alberto. Yo les quería preguntar entonces, hay toda una serie de teorías que dicen que la ciencia es algo que nos deslumbra y que nos cambia los paradigmas, ¿sí? Y en contra de estas teorías hay otras que dicen que está al servicio del sistema. Parece que lo habíamos bosquejado más o menos al principio del programa. Están las teorías como la de Jacquelul, Iván Illich, que dicen que estamos produciendo conocimiento científico, pero mal. Por ejemplo, en la industria farmacológica, que va dirigido muchas veces los avances en la farmacología a el manejo de la enfermedad como negocio, ¿no? Eso postulaba Iván Illich, un pensador muy importante, que estuvo aquí en México. Y Jacquelul habla también de la teoría del decrecimiento. O sea, si no será necesario parar el sentido que le estamos dando a la ciencia porque está completamente capturada por el capitalismo, ¿no? No sé, Enrique, si quieres decir algo. Bueno, yo nada más quería aprovechar para hacer una pregunta a Edmundo, porque él pertenece a una clase proscrita, una clase científica proscrita, los matemáticos, ¿no? Son como los teólogos. Eso es una de esas que causan más miedo que el demonio, ¿no? Y sin embargo están en todas partes, como el demonio mismo. Este trabajo de ustedes, Edmundo, casi se nota poco, pero es el sustrato precisamente para los adelantos científicos modernos. Ya Pitágoras decía en su tiempo, hace muchísimos siglos, que la naturaleza es un libro abierto y el lenguaje son las matemáticas, ¿no? Yo creo que esto es cada vez más cierto, ¿no? A veces matematizamos muchas otras cosas, pero sin embargo las matemáticas es lo que le ha permitido al método científico aproximarse con mayor, ya diríamos así, certeza y objetividad a eso que llamamos realidad, ¿no? Yo te quería preguntar en un momento dado, porque precisamente pareciera que no, los matemáticos no es algo que esté como de moda, ¿no? Y sin embargo se requieren muchísimo. Y por otro lado, en la línea de ya Alberto Ruiz Treviño se acercaba a mi campo. Yo estoy verdaderamente sorprendido que en el ámbito de la biología para mí es una interdisciplina, es una transdisciplina de la química y la física apoyada en las matemáticas. Todo lo que uno hable de biología tiene por debajo química o física. Pero ahora tenemos tecnología y materiales inertes, cosa que no teníamos antes, a no ser como proteínas o como moléculas, finalmente, conjunto de átomos. Y es precisamente esto que está aportando la nanotecnología, donde realmente es los así llamados reinos, ¿no?, se están uniendo de una manera cada vez mayor, por lo menos en el laboratorio, ¿no? No, en la naturaleza probablemente siempre estaban unidos, pero ahora podemos empezar a hacerlo en el laboratorio, ¿no? Pues estas son dos cosas que a mí sí me inquietan. Lo primero, ¿por qué no es tan claro la aportación de la matemática? Y no se puede ver eso como un beneficio, sino se ve a veces como una amenaza. Y por otro lado, pues no sé qué pudieras abundar tú o enriquecerme con esta cuestión de la nanotecnología y este tipo de situaciones. Bueno, estaba pensando qué interesante. No, José empezó por una pregunta de. Sí. Un poco sí, bueno, podemos enlazarlas las sí, dos. Sí, tal vez fue una invitación a pensar que en realidad lo que estamos tratando de hacer es una especie de línea entre dos puntos que aparentemente son diferentes, ¿no? Uh-huh. Jugando otra vez a la cuestión rizomática. Respondiendo a lo de Enrique, yo, en principio en México yo creo que ahorita están las matemáticas, si es que están de moda, o por lo menos se han escuchado negativamente por las cuestiones de los resultados en PISA, que el país sale bastante mal y etcétera. Yo te lo digo desde la praxis en los salones con los cursos de matemáticas que estamos dando y todo eso, pues sí, es un problema serio. ¿Por qué no se ve? Aristóteles decía que la filosofía era difícil y se me hace que las matemáticas pues también, y no hay un camino regio para que eso no sea así. O sea, es como el ballet, es como el fútbol americano, que para que si tú lanzas un balón tienes que tirar un montón de veces al mismo lugar para que salga. En matemáticas también pasa eso. Entonces es una labor que no se ve en el sentido de que como un celular, que tú ves el aparato celular, pero de todas maneras atrás del celular hay un cierto modelo que te dice cómo es que, vamos a decirlo así, acomodar las piezas para que el celular funcione. Entonces yo creo que esa es la parte, es una parte oculta. La comunidad matemática también es un poco esotérica, ¿no? Se encierran en sus círculos y hay un juego. Incluso había un colega ruso, Perelman, que hizo un descubrimiento importante en cuestiones topológicas, y que el tipo nomás no salía de su, ni siquiera fue a recibir su premio Fields de una buena plata. Entonces, a lo mejor la forma de las matemáticas moldean al mismo personaje que hace matemáticas de una manera que no se hace tan visible. Hay una cuestión ahí extraña de la mentalidad de los matemáticos que tal vez sea que no se permita ver. Sin embargo, ahí están, no son evidentes desde mi punto de vista, que el uso y las aplicaciones de las matemáticas son indispensables en cualquier desarrollo científico y tecnológico. Pero hay un método científico en el sentido positivista que con su mera reproducción nos arroje a un resultado matemático per se. Porque parece que no, ¿no? O sea, no, es justo al revés. Sí, ahí también, como lo planteas, también habría que pensar que ese es un resultado matemático, ¿no? Porque en realidad lo que la gente ve de las matemáticas, cuando a mí me preguntan, me dicen, ¿tú que eres matemático? Ah, pues haces números. Y creen que yo voy a poder hacer una suma de 10,000 dígitos. Pues ese no es hacer matemáticas. Hacer matemáticas es buscar estructuras, buscar superficies, buscar uniones entre cosas que no estén. Que haya un método, como dices, científico, eso también es discutible entre las comunidades, porque hay gente que pensaría que ni siquiera las matemáticas son una ciencia. Eso me remite primero a lo que empezamos a decir, ¿no? Que había una cuestión de ciencia, tecnología, bueno, pensar filosóficamente qué es la ciencia y pensar desde ahí si las matemáticas son o no son una ciencia a las cuales se les puede aplicar el método científico, pues ya está más canijo. Efectivamente, todo está interrelacionado. Me recuerdo una frase de Jacques Ellul, uno de los temas que sacábamos aquí ahora era lo del trasplante de un corazón, y él decía que lo primero que necesitabas para un trasplante de corazón era un accidente de tráfico, sí, para que fuera posible, ¿no? Entonces esto, la relación con la tecnología, y si realmente entonces conviene que hubiese habido un trasplante de corazón, si es necesario la destrucción del medio ambiente y la reproducción maquinística, o sea, de las cosas. Fíjate, nada más, un poco con la novedad y estas cuestiones, yo creo que el chiste de la novedad es que puedes conectar cosas que parecen en un principio no unidas. En el caso que me sentabas de la cuestión de Galileo y todo eso, él ya tenía el telescopio. Bueno, la óptica ya estaba, ya había lentes. Uh-huh. El chiste fue que a este tipo se le ocurriera lanzar la mirada hacia otro lado. Y a partir de ahí imaginar cosas, ¿no? Que no estaban ni siquiera consideradas, ¿no? Bueno, ahí piensa simplemente que al buen Galileo le fue bastante mal, y que hasta creo que fue Juan Pablo II, no recuerdo quién, que pidió una disculpa, ¿no? Romper el paradigma que decía Thomas Kuhn en la línea de Alexander Coiré. Vamos a corte musical con Carlos Gómez Camarena. En 2007, Penny se muda al departamento vecino de Leonard y Sheldon, dos geeks que trabajan en el California Institute of Technology y que son amigos de Howard y Raj, todos ellos personajes que no dejan de hacer referencia a teorías físicas y matemáticas. Como ustedes ya saben, me refiero al argumento de la serie de televisión The Big Bang Theory, quizá la primera comedia cuyo núcleo es la divulgación de la ciencia. Con ustedes, Bare Naked Ladies, con el tema The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their rafters off the oceans in Pangaea. See, a wooden bottom be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day it will. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Sócrates. Bueno, estamos de regreso en Sobremesa Cultural con Javier Prado Galán. Vuelvo a repetir, no soy hoy Javier Prado Galán, soy José Babuj, y me acompañan en cabina para hablar de los avances científicos previstos para el año 2012, Enrique Bascoche, Alberto Ruiz Treviño y Edmundo Palacios. Estábamos hablando ahora mismo de Galileo, no sé si quieran retomar la ruptura de paradigma que supuso la teoría heliocéntrica. Bueno, es que era una ruptura. Yo creo que Galileo no se dio cuenta hasta dónde podía llegar. O sea, en el fondo con Galileo se cambia de una visión teocéntrica, teocéntrica de la realidad, a una visión natural de la realidad. Entonces, este es el brinco no era menor. A lo mejor para Galileo era menor, pero para el control de la Iglesia no. No sé si me explico. Es decir, a la Iglesia le quitaron el marco de referencia, ¿no? Parece que con Copérnico ya estaba medio bosquejado este asunto, solo que me acuerdo de un historiador de la ciencia que leí alguna vez que decía que Copérnico todavía era un pensador místico, o sea, que en el sentido que conjeturaba, ¿no? En cambio Galileo introduce en el sentido positivista la idea esta experimental, ¿no? Y demuestra algo. De los avances científicos que teníamos para este año, ¿creen que alguno sea de la magnitud de la teoría heliocéntrica? Bueno, yo... O sea, bueno, que cambie nuestro mundo, nuestra forma de ver la vida. Bueno, a ver, yo te voy a aproximar algo. Yo creo que algo que está cambiando nuestra manera de interactuar con la realidad es precisamente lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la cibernética, ¿no? A mí eso sí me da la impresión de que sí está cambiando, y está cambiando de una manera muy importante. Yo pienso en la generación, todos nosotros, que ya no nos crucemos con una carreta de leña, ¿no? Y que para nosotros la interacción con la realidad era en base a tiempo, esfuerzo, fundamentalmente, y fuerza, obviamente, ¿no? Es decir, yo me crié y me formé en un mundo de palancas y perillas. Mis nietos están relacionándose con la realidad en un mundo de botones. Eso no supone ni tiempo ni esfuerzo. Yo creo que esto va a alcanzar a hacer algunas modificaciones más o menos importantes en nuestro desarrollo de la conciencia sobre lo que las otras. Yo creo que todos lo compartimos. Nuestros alumnos quisieran, yo les digo que ustedes quisieran tener un drive aquí, donde yo les instalara el disco y luego un botón donde a la hora que yo quisiera preguntarles algo, simplemente les aplicara y saliera en automático la respuesta, sin que ustedes tuvieran que estirarse la neurona lo más mínimo, ni detenerse a pensar. Creo que esta situación sí está haciendo un cambio más o menos importante en función de tu pregunta, ¿no? Importante, pero preocupante. Y hasta cierto punto. Importante por la comodidad que refleja el que la tecnología llegue hasta nuestras manos, hasta nuestros hogares, pero también preocupante en el sentido de que la gente que se está haciendo dependiente de estos desarrollos tecnológicos, que quieren actuar como un chip, pues no saben que los que son los generadores de las tecnologías son los que van a dominar el mundo, son los que van a tener las fuentes de trabajo en el futuro. Y como quiera, preocupante también para los que generan tecnología, porque no, si no tienen quien se los compre, pues entonces no va a tener sentido en los desarrollos si no hay quien los compre. Entonces estamos ahí relacionados todos, ¿no? Pero sí es preocupante, sobre todo con estas personas que se hacen dependientes y no son generadoras de... Esto que acabas de decir me parece muy interesante, Alberto. Acabas de hablar de que estos son acontecimientos tecnológicos. En este sentido, son acontecimientos técnicos en el sentido de que reproducen el sentido de una verdad científica, o porque estoy pensando que la ciencia en el fondo lo que va a hacer es cambiarnos el mundo. O sea, la tecnología ya está metida en nuestros paradigmas de pensamiento desde hace mucho. Lo que hacen es simplemente mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Pero están cambiando la concepción del mundo en el sentido de que yo pienso que es una verdad científica. O sea, algo que haga que todo lo que queríamos hasta ahora sea de otra manera, ¿no? De verdad científica, tú lo piensas así como la neta del planeta. No es la neta del planeta, yo siento que es un cambio en nuestras coordenadas simbólico, imaginarias, ¿no? Tú que también eres lacaniano, ¿no? O sea, ¿cómo vemos el mundo, no? La tecnología, pues está ahí desde hace mucho, ¿no? Es un mito de la modernidad, ¿no? Pero ¿es una verdad científica o no? Yo lo que... ¿Cómo vemos el mundo? Fíjate, ¿cómo vemos el mundo nosotros? Yo les puedo decir que para las generaciones actuales que tienen posibilidades económicas, el mundo se ve casi casi como el patio de la casa. Se mueven por él con una facilidad asombrosa. Viajan, van, vienen, se comunican, ¿no? Para mí, verdaderamente, ir de vacaciones a Acapulco era algo que quedaba lejos. No sé si me explico, no se podía hacer con frecuencia. Ahora, pues, Acapulco es para un fin de semana. Antes era... implicaba días, ¿no? Sí, bueno, viajar a mi país no sabe. No, bueno, ¿para qué? Eso era el otro. Ahora, por ejemplo, lo que mencionaba, una de las cosas que están por aparecer, ¿cómo vamos a ver el universo? ¿Cómo vamos a ver nuestro sistema solar cuando podamos verlo desde fuera? Yo creo que la vista cambia completamente, por una parte. Pero por otro lado, cuando hablaban de trasplantes de corazón, cuando uno se mete a fondo, ahí están trabajando la química, está trabajando la nanotecnología y está trabajando una serie de elementos físicos para formar ese corazón que antes hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Lo increíble a ratos es cómo estamos diseñados, que apenas ahora podemos intentar, porque esto es un poco lo que tú presentaste de los descubrimientos. Sí, todavía estamos, hasta donde yo sé, en lo que a mí me toca, que es la vacuna del paludismo y y esto. Bueno, vamos por buen camino, pero todavía falta camino por recorrer. Yo no creo que en este año ya tengamos el primer corazón artificial trasplantable y permanente, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que va a costar un poco más de trabajo. La ciencia tiene sus propios ritmos, en el sentido de que a veces avanza muy rápido y a veces tarda mucho en dar el siguiente paso, por lo menos es mi impresión. Y ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de iRobot, en la cual claro. Estabas. Los robots de repente empiezan a pensar y a. Uh-huh. A ver. La física dice que el universo aquí y por allá es aproximadamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, si me salgo del sistema solar y lo veo desde afuera, pues bueno, parecería ser que la física no va a cambiar. Uh-huh. O sea, voy a verlo como podría yo ver otro sistema solar. Haciendo un poco mención a lo que decía Enrique, a mí sí me latería mucho el chip en mi cabeza sin dejar de ser yo. Uh-huh. Porque ahí sería el punto difícil, ¿no? O sea, que okay, sí, a mí sí me sería muy útil poderme conectar a mucha información de tal manera que la pudiera yo procesar rapidito. La bronca es, efectivamente, no voy a quedar como el mismo yo que estaba antes, porque simplemente mi cerebro biológico, mi cerebro de carbono, no va a funcionar igual que con un cerebro trasplantado a silicio. La cuestión del cambio, la cuestión de si hay un avance, todo eso, a mí se me hace difícil de analizar, ¿no? Pienso un poco los puntos de vista de Bergson o de Leibniz, uh-huh. que hablaban justamente no tanto de la cuestión, sino que era cómo se producían las condiciones para que haya cambio. Uh-huh. ¿Cómo se ve el mundo a través, cómo ve uno el mundo ahora? Yo creo que en buena parte los que tienen la posibilidad de verlo se ve mucho desde internet y desde esta cosa diferente. O sea, te hablo desde otra vez de la práctica diaria en el salón. No necesito llevar un libro, no necesito. Si necesito un ejemplo, lo bajo de la blogósfera y ahí está. Entonces, esa misma cosa que está sucediendo, que es muy rápida, incluso el estudiante actual, el moderno, que parece dice que está muy habituado a eso, no lo capta tan rápido. El cambio siempre es complicado. También hay, nada más por mencionar, hay un videillo por ahí de Michel Serres. Un filósofo francés por ahí, que habla mucho de que hay cambios, sí, pero parece que son cambios, pero en realidad no son cambios sustanciales en cuanto a la. No son de fondo, sino son más de, bien forma. De forma, ¿no? Exacto. Entonces, siempre el análisis. Nada más, déjame decir una última cosa. El científico, a lo mejor, per se, el científico que está adentro, ni siquiera se está preguntando por lo que está haciendo, sino él lo hace y se acabó. Él no se preocupa por si cuestiones ontológicas, epistemológicas, sí. No, funciona, no funciona, me lo aceptó la revista tal, eso significa para mí el éxito científico. Sí, pero regresando a tu pregunta, de que estamos cambiando, y si debido a un avance tecnológico impresionante en estos últimos años, es cierto, eso es una verdad científica que se puede demostrar. Y lo que veo yo por lo que se comenta en la mesa es que la gran preocupación, o al menos lo que yo percibo, es que entendemos por tecnología todo aquello que nos dé comunidad, todo aquello que sea comunicaciones, pero en realidad todos estos problemas de comodidades nos meten en otra dinámica que requieren desarrollos tecnológicos mucho más importantes, como por ejemplo en el área de la medicina, cómo podemos desarrollar materiales poliméricos, cerámicos, metálicos, en un nivel nanométrico, sabiendo que si podemos generar este tipo de estructuras, vamos a tener mejores propiedades de resistencia, mejores capacidades de respuesta, etcétera. Entonces, esos desarrollos, por ejemplo, tienen muchas aplicaciones en la medicina, tienen muchas aplicaciones en lo que sería industrias de la generación de potencia. Estamos ahorita inmersos en un problema de cambio climático que en mucho se debe al gran consumo de energía para producir todos estos problemas tecnológicos, no problemas, todos estos beneficios tecnológicos que nos da la comunicación visual, el poder tener los fuegos en la casa, las dependencias, etcétera, pero urgen los otros desarrollos tecnológicos. En el área, por ejemplo, como tenemos grandes problemas de abasto y contaminación de agua, entonces ahí también hay muchos desarrollos tecnológicos que hubiera sido interesante poder hablar de ellos. Yo nomás quisiera puntualizar un poco lo que significa tecnología, porque para la mayoría de los mortales tecnologías son cosas. Entonces, más bien esos son los productos de la tecnología. La tecnología es el conocimiento que al aplicarse en la solución de un problema o en la creación de alguna cosa, es lo que que recibe ese nombre. Sí, es como la reproducción. Es decir, la tecnología es aquello, es otra forma de conocimiento, es ese conocimiento que no solo me permite explicar, sino me permite crear, producir, etcétera, etcétera. Realmente lo que nosotros tenemos son instrumentos, ¿no? Pero es a la luz de una verdad previa que es científica. Claro, exacto, la ciencia es cuando se aplica a la solución de problemas, o se aplica a la producción, o se aplica a la transformación de fenómenos, es cuando genera eso que nosotros llamamos tecnología. La tecnología es esta aplicación. El producto. Pero otra de las cosas que yo no sé si han fijado ustedes y lo comparten, el ser humano no ha dejado de hacer las operaciones fundamentales que hizo desde Trucutú hasta nuestros días. Nos la pasamos observando, nos la pasamos percibiendo de toda manera, nos la pasamos midiendo. Lo que sucede es que ahora tenemos una cantidad de instrumentos de una precisión increíble para hacer estas operaciones fundamentales con las que nosotros llegamos a eso que se llama conocimiento, ¿no? Si tú hablabas de Galileo y la óptica, bueno, la diferencia, como bien dijo Edmundo, pues ese es el telescopio. Exactamente. Claro, pero el telescopio fue fruto de otra gente que se puso estaba preocupando por los ojos, por la reflexión, el fenómeno de reflexión de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tratando de resolver otra de las cosas que es curioso, pero yo me he dado cuenta que la ciencia avanza en, decimos clásicamente, por serendipia. Nosotros traducimos en México de chiripa. Y es cierto, anda buscando uno una cosa y encuentra otra, y resulta que lo que encuentra tiene unas cosas que nunca se imaginó para que siga. Bueno, y yo quería cerrar este programa con una pregunta final, que igual es un poco polémica. ¿Se está descubriendo todo lo que se podría construir o no? Porque no conviene. ¿Quién me contesta esto? ¿Cómo está? ¿Se está descubriendo todo lo que se debería descubrir o no? Porque no conviene. Sí. Ah, bueno, pues me refiero, por ejemplo, dicen hace mucho tiempo que están con la historia de que el SIDA se podía haber arreglado, sí, historias negacionistas y eso desde hace mucho tiempo, y no ha convenido porque ha convenido los tratamientos retrovirales, ¿no?, a la industria farmacológica. Y pienso en este sentido muchas otras cosas, ¿no? ¿Se está descubriendo todo lo que se debe descubrir o no porque no conviene? ¿Sí? Yo creo que la respuesta depende de tu ideología, ¿no? En fin, ahorita que estaba hablando, nada más para terminar un poco, hasta donde se quiere, o sea, hasta donde se puede. En sentido casi kantiano del término, que es lo que sí tú puedes arribar. Pero sí creo mucho que depende qué lentes tengas, y son los lentes que te van a permitir hasta dónde vas a llegar. Yo no estoy seguro que haya alguien que sepa cuál es el límite. Esa es una utopía. O sea, suponemos que hay un límite por alguna cuestión ideológica también. Pero cuál sea el límite, si se descubre, esa es otra cosa interesante, porque si es o se descubre o se inventa, o en fin, hay un serie de cosas. Eso lo menciono mucho por nada más, única y exclusivamente, que hablan de tecnología y todo. Y bueno, en aras de la gente, yo creo que hay que pensar la tecnología según qué autor. O la ciencia según qué autor, porque no es lo mismo que lo diga Kuhn o que lo diga Bruno Latour o que lo diga quien se te dé la gana, ¿no? Después digo, la ideología pues siempre es interesante. No, totalmente de acuerdo. Yo no creo que el conocimiento tenga límite, debe ser sin límite. Y lo que sí es, sí se está descubriendo todo lo que se puede descubrir con las herramientas, con los conocimientos que actualmente tenemos. Y quizá lo que no sabemos es todo lo que se ha descubierto, porque más bien por intereses, finalmente el conocimiento es interés, no lo van a dar a conocer, sino que va a ser usado para los fines que ellos quieran. Pues yo acepto la provocación de tu pregunta, mi querido Joseba, y te voy a decir, yo creo que el problema es que, como dijo el personaje tenebroso de principios del siglo XX y finales del XIX, Carlos Marx, el que paga manda. Y aquí está la vinculación de la ciencia con la economía. En medicina eso es muy claro. ¿Por qué razón se investiga y se llega más rápido a encontrar soluciones frente a enfermedades que toman a la clase privilegiada, y por qué razón otro tipo de padecimientos que no afectan a los privilegiados de la sociedad se tardan y no suele haber grants para este tipo? Muy bien, pues cerramos este programa. Soy Joseba Buch, supliendo al doctor Prado Galán. Nos vemos a la próxima.